no me busque. Eliel, no me busque. Chino y Nacho, no me busque. Y el ingeniero, no me busque. Pa' mi latino, tú me estás tentando, me estás obligando a que sea infiel, me estás tentando a que te domine y te haga mi mujer. Chino y Nacho, de más que dice, ah, de más que dice.